Bueno, Hola, habla Noel. ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Así es, y pues bueno, ya regresamos a este tercer bloque de nuestro programa, La Chaqueta. ¡Ya, pa! No, en su emisión de Maduros y Cachorros. Y pues bueno, estamos escuchando en la música de fondo todas las canciones que tuvimos durante nuestra fiesta de aniversario. Bailamos Luminosos de Wildlife Party, fiesta de aniversario. ¿Cómo bailaste? Sí, bailaste a Más Life for You, porque ahora te pusiste la boa encima. Ah, ok, ya, la boa verde esta que me dio miedo al principio. Ándale, sí. Oh, que saliste en tu traje de dos piezas, no, no es cierto. No, ay, no. Y pues bueno, vamos a con seguir la tanga con. Encima del pantalón. Fíjense que este tunit sí nos dejó como que bastantes comentarios. Entonces voy a leer unos cuantos. Voy a leer unos cuantos que nos dejó. Dice Tunich: creo que uno va adquiriendo experiencia constantemente, y cuando tienes una relación con un cachorro, tienes que considerar que muchas cosas serán muy novedosas, más intensas, y querrás seguramente que tú lo veas así. La gente madura tiende a ser más centrada, aunque hay excepciones desafortunadamente, pero creo que uno va adquiriendo experiencia constantemente. Cuando hay una marcada diferencia de edad, es cuando uno tiene que tomar una postura muy marcada. No es la edad la que te da la madurez en general. Las situaciones de maduros y cachorros me parece que son las mismas que puede tener un hombre de 50 con una chava de 20, una cuarentona con un stripper o cosas así. No es inclusive de osos o de gente gay, pero no todos quieren lo mismo. Ahora sí, ¿qué opinan? Pues la comparación a mí, digo, lo de la comparación no me gustó. Ajá, o sea, al principio sí la decía porque, bueno, aquí hay que a veces hacer un lado el hecho de que las relaciones se espera que en muchas ocasiones se den de manera desinteresada. Aquí, ojo, ¿no? Es cierto que los maduros muchas veces buscan gente joven, ¿no? Tal vez yo no me iría tanto por, aunque me desdigo o me contradigo, pues el rollo de la carne joven o la carne fresca, sino también puede ser por el rollo de como alimentarse un poco, nutrirse un poco más de nuevas experiencias, de qué están pasando. Del ímpetu. Del ímpetu, ¿no? O sea, digamos, es otro, más allá de estilo de vida y todo ese rollo, pues tienen otro como, tienen ponche, más energía, y esa onda a veces, pues es contagiosa, y, ¿no? Y viven, o sea, la actualidad de una forma distinta. La viven a partir de, a través de la persona. Pero lo que sí también acá hay que decir que desafortunadamente, aunque sí hay relaciones en donde hay desinterés, donde tal vez, bueno, sí puede haber interés, pero es decir, sabes que me gustas, te gusto, otra clase me puedes dar, no sé, vivencias, experiencia, plática, tema de conversación, me puedes dar buen sexo, lo que tú quieras. A veces sí hay, o sea, sí hay interés, digamos, pues de aprovecharse, ¿no? O sea, el dinero, o sea, el único rollo, la parte feita y negra de este asunto es que, mira, de que muchos maduros, obviamente, son gente que durante su vida se han hecho de un patrimonio, se han hecho de dinerito, o ya tienen un buen empleo, tienen un buen trabajo, tienen algo que ofrecer, vaya. Y los jóvenes, pues muchas veces, o sea, no tienes todavía ni oficio ni beneficio. Entonces empieza a haber esta relación de uso o de intercambio, bueno, de que te mantengo, o me dejas mantenerte, me dejas darte el regalito, me gusta el regalito, quiero más. Entonces aquí, o sea, sí es la parte fea, ¿no? Desgraciadamente, mientras haya, como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Obviamente muchos maduros van a buscar, Muchos maduros lo ven como el camino fácil, como el también, camino fácil. En vez de conquistar y utilizar el encanto para conquistar a través de regalitos, de regalitos y de cosas. Y por desgracia también hay mucha gente en el ambiente gay interesada que dice, bueno, de aquí soy, me agarro. Ese es mi negocio. Y ese es mi negocio, claro. Pero tampoco se trata de eso, porque sí, yo siento que sí debe de existir cierto interés mutuo sano. en cuanto a exigir pedir cierto tipo de sexo, a en cuanto a exigir pedir ciertas saliditas, etcétera, etcétera, tiempo y whatever. Pero lo que no creo que sea prudente en el comentario es que compares una relación de un maduro con un cachorro con el de un stripper y una tip y una señora, porque de entrada el stripper te está cobrando la hora en las no, horas te está cobrando desde que te subes al coche, o sea, claro, como... y eso es un contrato que contrato hablado que tú firmas o que tú enuncias al momento de subir al stripper al ¿cómo se llama? A la mesa. A la mesa o le quitas la copa o al vehículo. Hotel. En cambio, cuando sales con un cachorro, es cierto, debe haber cierto encanto, creo, y parte del encanto de ser un adulto desgraciado, afortunadamente, es que no debes o no existen esos problemas económicos. Pero aquí es el poder adquisitivo, es parte, ¿no? Es parte del veces... encanto del ser todopoderoso. Pues, claro. O sea, el cachorro lo ve como el hombre mayor, el hombre seguro, el hombre que ya conoce. Obviamente es un hombre más grande y obviamente no debe de tener problemas económicos. Y puede ser incluso, o sea, digo, muchos cachorros, obviamente, o personas no maduras, cuando dices, bueno, tal vez mi situación económica es distinta, no es que me esté aprovechando, es que simplemente igual para mí, o sea, decirte, vamos a salir a cenar, yo te llevo los dogos, ¿no? Claro. Igual para el señor, o sea, pagar así cuentita... O sea, de miles de pesos, de quinientón mínimo, pues no le cuesta un, o sea, nada de trabajo. Digo, hoy, o sea, mañana voy al baño y lo cago, o sea, no hay pedo. A veces no lo cago, pero con el tiempo aprendes un poquito más a administrar. Aprendes a hacer trucos para que el dinero te dé y además le invites la copa a alguien. Mira, yo, hay dos cosas que, bueno, en estos 10 años que acabo de cumplir de vida ursina, que he notado un poquito en este tipo de relaciones, que mucho ojo para todos aquellos los que quieran empezar un tipo de relación de este estilo. Que no está mal. Ajá, que no está mal, la verdad no está mal. Es los maduros siempre tratan de amoldar al cachorro a como ellos quieren. Ojo, madre, ese de, siempre. No, bueno, o sea. Por lo general. Ajá. Por lo general, claro, sí. Tratan de amoldar al cachorro a como ellos quieren que sea su pareja. Y no hagas esto, y no hagas el otro, y compórtate así, y haz esto, y haz el otro. Que la verdad siempre terminan como que aborzomando al cachorro y haciéndolo explotar. Y por el lado contrario, lo que hacen los cachorros es: ay, pues, no sé, toma tú la decisión, pues dime tú, aconséjame tú. O sea, le dejan todas las decisiones importantes o todo este rollo al maduro. ¿Y qué pasa? Que el maduro se termina cansando de tener que estar... siempre que toma la decisión. Ajá. O sea, yo creo que también aquí, o sea, digo, el de amoldar, igual y puede ser que sería mucho en estas relaciones, pero yo creo que también será en la mayoría de las relaciones. Tú eres de una forma, muchas veces hay cosas que no te gustan en tu pareja y vas a ver la manera desde sutil hasta forzosa o forzada de agarrar y tratar de amoldarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que más bien tiene que ver un poco con la figura de respeto que es un maduro, ¿no? O sea, no es lo mismo de que, por ejemplo, si tenemos la misma edad, si somos chavos de 20 o osos de 30, y agarra un cabrón de tu igual o de tu misma edad y te dice, ¿sabes qué, cabrón? Me haces esta mamada. A mí no me truenan los dedos. Ajá, a mí no me truenas los dedos, hijo de la chingada. O que tu mamá te lave y te planche, o sea. Pero ¿qué pasa cuando tú estás chavito y llega un señor de 40 años y tú sabes que me haces tal cosa, ¿no? O sea, hay esa idea de respeto, ¿no? Finalmente es una figura, ¿no? Patriarcal, si tú quieres decir, o de patriarca o de padre. De alguna manera. Bueno, regresando a los comentarios que tenemos en el jueves de chat, Carlos Avenino nos decía: el cariño de un cachorro pasa que intentaron tener una relación con un cachorro, el cual te puede deslumbrar. No quiere decir que todos sean así. Es que mira, hay maduros a maduros, hay de maduros a maduros. Hay que tiene sus excepciones, que los ves y dices, oye, qué linda pareja de onda de un cachorro. Por lo que general el maduro toma al cachorro, ya que es más fácil de manejar. Hay cachorros que son buenos y bueno, y que tienen maduro y sas, qué bueno. Hay osos maduros que piensan como cachorros y al revés. Cachorros como maduros es algo que se da y que puede que funcione, pero ahí está. Está como que medio enredado su comentario, pero pues ahí más o menos entendí. Que me lo traduzca. Yo conocí una relación de cachorro y maduro. Yo conocí una relación de cachorro y maduro que ya terminó desafortunadamente. Nació por ahí cerca a nosotros. Y habían quejas de los dos lados. El cachorro se quejaba de que no lo dejaban ser. Y el maduro se quejaba de que el cachorro era demasiado. O sea, así. Si estaba mucho o era muy algarabioso, etcétera, etcétera. A lo que voy es que al final de cuentas, ni uno de los dos dio su brazo a torcer y la relación pues valió caca. Claro. Pero creo que eso, como decías, funciona en todas las relaciones. O sea, si no se llegan a acuerdos, la relación no va ni una parte. Claro, y exacto. Y también ahí donde tienes que estar muy consciente de las relaciones es que ya después de entradito los años de vida que tengo, que no son muchos, pero pues ya son bastantitos para... pues sí, o sea, el hecho de cambiar a las personas es muy difícil, ¿no? Ese lema de que ya las personas no cambian, yo creo que más bien moderan sus comportamientos. O sea, yo creo que cambiar es muy difícil, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones ya justamente filosóficas esenciales, ¿no? O sea, de cambiar tu manera de pensar, o sea, lo que te conforma, lo que te hace ser lo que tú eres, pues está cabrón. O sea, ni terapia, o sea, ni 5 años en terapia y desprogramado, te volvieron a desprogramar, podrían hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando tú conoces una persona y esa persona de entrada es fiestera, es desmadrosa, es llevadito, es... O sea, no vas a decir después de 5 años, ¿sabes qué? Este cabrón, o sea, me caga que sea fiestero, o sea, porque finalmente digo, o sea, desde un principio tú ya sabías por dónde iban las cosas. Plus, ¿no? Además, como lo conociste, probablemente lo conociste en la fiesta, fiestando, probablemente si el güey le encanta coger, cogiste la misma noche que lo conociste, etcétera, etcétera, y no puedes decir, bueno, a partir de los 5 minutos que empecemos, ya no puedes hacer nada de lo que era. Cabrón, ¿no? Conejo Rojo nos dice en el jueves de chat: depende de muchas cosas, no es tanto si es maduro o cachorro, más bien es la actitud. Claro que también en el aspecto físico hay maduros que se ven goof y otros que no tanto. Hay maduros bien deliciosos. Creo que la personalidad es muy importante, pero el amor entra por los ojos ya después lo conoces. Pues a veces los maduros han tenido malas experiencias y se cierran a muchas cosas por miedo a repetirlas. Yo creo que no tiene importancia de que si es cachorro maduro, lo importante es que te sientas bien con la persona y te la pases bien. Yo tengo 24 años y he salido con personas mayores y sí platicamos y todo, pero de repente tenemos nuestros choques. Pues si no tuviera importancia no hubiésemos hecho este programa. Y es cierto, hay de maduros a maduros, porque no es lo mismo Harrison Ford que mi finado abuelito. Descanse, digo. Ahora, es cierto, y eso está más que claro, de que el amor entra por los ojos. Y si no hay clic de primera instancia, tal vez más adelante le puedas descubrir el corazoncito y enamorarte de él. Pero lo que te va a dar entrada es el gusto. Y tú ves un maduro que te prende y que te pone. Pero también digo, ya, o sea, sabemos que en las relaciones, o sea, sí es importante la química, el clic y el sexo, pero digo, tampoco lo es todo, ¿no? Yo cuento mucho me gustaría contar mi experiencia personal en cuanto a mi primera relación con un maduro, o sea, que de hecho fue mi primera relación, fue el hecho de que, pues esta persona casi me triplicaba la edad. Y realmente sí hubo esa, más que esa atracción, hubo ese respeto, no es como respeto, ¿cómo decirle? Admiración, es como hubo esa admiración. Hay efecto. Y fue una persona que realmente, pues me, cuando lo escuchaba hablar, cuando lo veía comportarse, no sé, se me caía la quijada de decir, wow, o sea, es todo un señor, ¿no? Y es tan atractivo, y es tan culto, tan... O sea, mil cosas podría decir. ¿Te gustó? Exacto, pero lo que me refiero es el qué pasa, que a veces el gustar no es suficiente, ¿no? O sea, yo pues a veces no es que me hoy en este tema me muestre así como un poco tratando de polemizar, decir, estos rollos no funcionan. A mí en mi caso no me funcionó por la sencilla razón en que lo que decíamos en un principio, ¿no? O sea, el estilo de vida a veces es muy difícil, ¿no? Y también me pasó en mi segunda relación, ¿no? O sea, ¿qué pasa que cuando dices, ok, tengo tanta edad, voy a entrar a la universidad, me gusta el relajo, me gusta la poli, me gusta ir con los amigos, y estás en otro rollo, o sea, tienes mucho ímpetu, tienes mucha vida, quieres comerte al mundo, quieres agarrarte una mochila y te viajar por, o sea, ir a África, no sé, lo que quieras. De mochilero, ¿no? O sea, finalmente cualquier mamada que se te ocurra, quieres vestirte de botar y golpear niños en la plaza. ¿Y qué pasa? Que le cuentas todo a tu pareja y así como de que, ay, espérate, tengo sueños, o sea, mañana hay trabajo, ¿no? O sea, es muy difícil. O más, ¿no? Que nada, se pueden medir las consecuencias. Exacto, digo, uno cuando está joven simplemente no mide, o sea, dice, bueno, si me caigo, me rompo la boca, no importa, me levanto un poco los dientes, o sea, pero ya están en otro pedo, o sea, ya es lo que a mí, en mi situación personal, me costó mucho trabajo, ¿no? Porque yo en mi momento de vida, digo, yo tal vez ahorita, digo, o sea, agradezco mucho tener mi relación, tal vez si tuviera una otra vez la oportunidad de estar con una persona de 50 años, pues diría, bueno, ya estoy más tranquilo, aunque me veo medio atacadito a veces, pero pues ya, o sea, como que ya no estoy tan el pedo de la fiesta, pero en su momento, o sea, para mí sí fue, o sea, suficiente el rollo de que no pudiera compaginar mi estilo de vida con la de él, pues para terminar la relación, con todo y que la persona me gustaba mucho, claro. En el caso de mi primera relación, o sea, me gustaba mucho, o sea, lo admiraba mucho, me gustaba mucho lo que representaba, lo que era, claro. O sea, era una persona con la que tal vez podía estar por el simple rollo de la admiración, claro. y el cariño tal vez, y en segunda persona también el cariño que existía, el amor, pero pues finalmente estos estilos de vida, o sea, sí pesó mucho, ¿no? Y pesa a veces mucho en muchas relaciones, ¿no? Ok, Tunich nos dice, a veces al físico te encanta y no te importa que tengas una gran diferencia de edad con esa persona, ya seas maduro o cachorro, eso es pura calentura. Voy a formar una pareja con gran diferencia de edad, habría que analizar las razones de ambas partes. Pero gay o no, el hombre, me refiero al espécimen de género macho humano, como que tiende a ser medio rabo verde, como se dice coloquialmente, y ejemplos hay varios. Nuestra sociedad permite en general que el hombre maduro y generalmente con buena posición económica tenga a su lado una pareja menor, hombre o mujer. Estamos más acostumbrados a esto, y esto es lo que piensa el 90% de la gente, que la persona joven está con el maduro por interés, y la verdad es que por todas partes tienden a reforzar el estereotipo. ¿Has visto un stripper de más de 30 años alguna vez? Al menos en México, bueno, en Mérida, no. Sí. Sí los has visto, tú, sí, Javo. Claro que sí. Ahí está tu nicho, para que veas. Se llama Orión y bailaba en Pride hasta hace 6 meses. Pero los van rotando. Ese es el punto. El punto es que un poco no estoy en acuerdo con eso. Porque está como, no sé, como juzga un poco demasiado, creo. Es que sí, o sea, como decíamos, sí hay esas relaciones basadas en esta... En ese interés, si quieres, económico, ¿no? Esa transacción, ¿no? De que yo te... O sea, yo te doy compañía, te doy mi juventud y pues tú me das lana. O sea, sí hay, y hay mucha gente interesada. Lo que voy es el punto de que todos los hombres mayores, todos no me gusta, tienden a ser rabo verdes. No es cierto. Era lo que decíamos hace rato. No es que tienden a ser rabo verdes. Uno... Cuando llegan a cierta edad los hombres, el macho mexicano, los hombres en general, tienden a perder cierta seguridad, porque no todos son Harrison Ford, como tú decías. Algunos tienen diferentes tipos de personas, etcétera, físico, whatever. A lo que voy es de que lo que sí tienen es el producto de su trabajo de mucho tiempo, lo que quiere decir tienen dinero o una cuenta bancaria amplia o su rango de crédito en las tarjetas está cañón por el tiempo de que tienen la tarjeta, whatever, y tal vez sea más fácil conquistar a través de los regalitos, claro. Que en determinado momento se vuelve un pedo descarado y empiezan los rabos verdes y whatever. Que ya empieza como una disciplina más cabrona de un señor ya grande que dice, bueno, esa madre de... Empieza como, ay, le doy un regalo a la chava chistosa que me gustó y se acostó conmigo. Pues ahora a la buenota le doy algo más grande que no me cuesta trabajo hacerlo y ya me llevo un mejor culo a mi casa. Pero ojo, el tipo no se está llevando una relación, se está llevando un cuerpo, un pedazo, un producto, ¿me explico? Claro. Y eso creo que es lo importante, que no creo, que sí creo que muchos de los que pensamos que son rabo verdes están intentando tener una relación. Y lo que también creo es que el código por el cual se están dejando llevar, que es el dinero, no creo que sea el correcto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Aunque, por ejemplo, ya regresando, ahorita que digo, porque como pusimos mucho en el rollo, yo creo... Del ambiente gay en general y de, por ejemplo, el ambiente heterosexual, ¿no? De los rabo verdes, de las de las chavitas que se dejan dar el regalito, así, claro. De detallito, carrazo de la puerta. Pero pues, por ejemplo, la diferencia, ya aterrizando un poco en el ambiente de los osos, que tú decías al principio, que en el caso del daddy, del oso, sí es algo pues físico, y es algo que, a diferencia en otros ambientes, por ejemplo, en el ambiente gay, el ambiente heterosexual, con el resto de la mente gay y la mente heterosexual, no es un problema. De hecho, muchas veces es una cualidad, incluso hasta puedes ver de manera positiva, ¿no? Porque creo que para muchos en el ambiente oso sabemos que mientras más maduro, más deseado, más rico. O sea, recordemos igual que tuvimos una bronca terrible cuando estábamos hablando de qué era un cachorro, qué era un oso y qué era un maduro. Y de repente un cachorro puede llegar hasta los 30 años. Eso quiere decir que un que se es oso 5 minutos en tu vida. Y eso, por ejemplo, me hace pensar muchas cosas. Me hace pensar sobre todo el hecho de lo que tú decías de la inseguridad. Porque, por ejemplo, en el caso de los osos, cuando te sabes que ya ese vello en el pecho te empieza a volver el precano, platinado, y el cabellito así como canosito, y para muchos te empieza a volver deseado, pues tú realmente no tienes pedos, o sea, y de hecho muchas veces, incluso en el ambiente oso, sí hay oso, o sea, maduro cachorro, pero también hay mucho maduro, porque ya que realmente ya no tienen el pedo, ¿no? O sea, como tú decías, tal vez en esa idea que se... que tratan muchos de reforzarse, de decir, bueno, sabes que necesito dinero, necesito, o sea, carne fresca como para, muchas veces incluso hasta para presumirla, o sea, muchos de esos que así, que tienen, o sea, los viejos raboverdes, o los gays que digamos que contratan chacalitos o le pagan al chichifo, muchas veces ni siquiera es más allá de llenar ese vacío o esa idea de completud, sino simplemente para posar. O sea, porque si tienes un Camaro del año, no es lo mismo, exacto, tener así a tu viejita, a tu viejito pareja de algún lado, que tener al chacalito de cuerpo de gimnasio del Bosco, que te está costando, que tener a tu pareja de toda la vida, que puede tener tu edad, o sea. Claro. ¿Saben que creo que estamos hablando y nos estamos enfocando mucho del lado de los maduros, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que sí, los maduros tienen mucho que ver porque ellos son... los que en cierta manera ya conocieron el mundo, y si es cierto, ya están ya en el punto en el que ya saben qué no les gusta y qué les gusta, que eso es bastante chido también. O sea, al final de cuentas saben que con un chavo, con un cachorro, qué van a encontrar y qué les puede gustar, o tal vez les guste más. Pero qué pasa del lado de los cachorros, o sea, tiempo, rápido, no, es eso, que tal vez lo que les gusta no es lo que ya saben que les puede gustar, sino lo que no saben que puedan encontrar en los cachorros, que el cachorro les puede ofrecer. Esa idea de no sé qué me puede ofrecer este cachorro, también a los maduros les, ¿cómo se llama?, les interesa. Pero del lado de los cachorros, que también estoy del lado de los cachorros, nada más estoy del lado de los maduros, pues lo decíamos hace rato, yo siento que sí es más fácil del lado de los cachorros, porque uno, los cachorros, pues, están así... es la queriéndose comer al mundo. Es la juventud. Y más que queriéndose comer al mundo, muchos vienen con broncas. O sea, estamos hablando de los osos, ¿no? Sí. Muchos vienen de broncas porque acaban de salir del closet, probablemente. Nesco salieron a los 15 años y ya tuvieron 10 años de perdición. Pero por lo general estamos hablando de que... un cachorro es como de 18, la edad que nos permite el gobierno de Yucatán, a los 27 tantos, 25 tantos, 24 tantos. La bronca acá es de que acabas de salir del closet o no has salido del closet, de saber que eres homosexual, de platicarlo con tu familia, de salir del ambiente, salir del closet en el ambiente gay y quitarte la máscara y decir, bueno, me gustan los gorditos y yo soy gordito y me siento orgulloso de ser gordito y de que me gusten los gorditos, porque además en el ambiente está juzgado el ser gordito, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué buscas? Pues buscas tu faro de Alejandría igual, ¿no? O sea, un lugar seguro al donde ir. Y si no lo tienes en tu casa, y si entre tus cuates que son de fitness, y si entre las chavas que jotean en el Vips a las 9 de la noche los jueves, no lo encuentras, muy probablemente lo encuentres o entre tu grupo de amigos osos, o en Midver, o con un maduro. Un maduro, claro. ¿No? Que también ese pedo es que... yo sí creo, desde mi muy particular punto de vista y sin afán de influenciar, de que un cachorro sí busca cierta seguridad. Sí, de hecho es algo que se lo ¿no? Porque si buscara puta comerse al mundo nada más, no estaría con el maduro. Yo citando a mi hijito Jonathan B8, que le mando un saludote y un abrazo y un besote. Sí, él tiene una relación de maduro cachorro. Y él, inclusive, teniendo, cuando hicimos el programa de maduros, él estaba acá. Él decía, es que, ¿sabes qué? Me da mucha flojera. Si yo ya tengo mis broncas a mi edad, me da mucha flojera tener que lidiar con las broncas de un chavo de la misma edad. Prefiero otra cosa totalmente distinta. Que sí, la verdad se aventó un paquetote y pues ahí lo está disfrutando, claro, pero la digo, verdad. También conociendo a este personaje, las cosas se pintan como bastante distintas, ¿no? O sea, está como potajosa su... pero también suena lógico, ¿no? Lo que decíamos de que a veces, o sea, no solamente te digo, buscas, ¿no? Cuestiones, no buscas carne, ¿no? También buscas a veces experiencias y a veces, cuando no puedes vivir la vida a través del cine o de los libros, a veces las vives a partir de las personas. ¿Y qué pasa, no? Que a veces, pues, estando con gente de tu edad, viviendo, viven las mismas cosas, ¿no? Con, matices distintos, pero sigues viviendo casi, casi los mismos pedos. No sé si salieron a la universidad, no tengo chamba, el subempleo, la, la, la. Todavía me gusta el desmadre, la disco. Pero cuando ya, o sea, no puedes salir de eso, ¿no? Y puede ser que una persona con una brecha generacional o una brecha de edad te pueda dar, mostrar otro mundo, ¿no? O sea, y por viceversa, ¿no? O sea, ya cuando estás, digamos, conviviendo con gente de tu edad, pues esa idea de estar con un cachorro, pues es como venir a esa bocanada de aire, ¿no? Que muchos maduros necesitan, ¿no? Entonces, finalmente, pues se complementan, ¿no? O sea. Ok, y pues bueno, vamos a nuestro último corte y vamos a hacer un back in time y Javo nos va a presentar su canción. Ella estelarizó una famosa novela en México que se llamaba Mundo de Juguete. Después hizo uno que otro personaje piratesco en Televisa. Después se desapareció. Después anduvo conduciendo por ahí programitas hasta que se volvió a desaparecer. Creo que estuvo en Telejido un rato. Sacó un disco que este es su primer y único sencillo, porque único éxito entre comillas, porque no pegó. El caso es que ella es Graciela Mauri, afamada artista yucateca. ¡Ah! Ella conducía las rocolas de Coca-Cola. ¿Se acuerdan cuando habían rocolas? Sí. Antes lo que era el Walmart, se hacían las rocolas. Cuando fui a ver Mercurio. Yo fui a ver a Cava. Pero nunca ella. Chistoso, porque tenía un disco rolando por allá. El caso es que Graciela Mauri después dijo, bueno, si no lo voy a hacer con los muchachos, pues me voy a ir con los chamacos. Y sacó su personaje de Donalú en el Cubo de Donalú. Terrible programa que trató de... Aludo, Donalú. Bueno, ¿ese? Tiene sobrinas. El punto no es ese. El punto es que su canción no estaba tan mala y era como de las cosas chistosas de los vivos noventas. El dance de los noventas. Y eran de las rolitas que... sí estaba, que sí, sí les dabas chance de que sonaran en tu cabeza, ya sabes. Así que, como últimamente estoy escuchando mucha mierda en YouTube, escuchamos el día de hoy. ¿Cómo se llama la canción? Sin parar. Sin parar de amar, volemos en la eternidad. De Graciela Mauri. Ok, pues bueno, vamos a este último corte. Vamos a escuchar a Graciela Mauri con su único éxito, Sin parar. Esto es La Chaqueta. Fracasarama. La chaqueta. ¿Y sabes qué? Espérate, tiempo. Se nos acaba el tiempo, ya lo sé. Fíjate que en el YouTube mucha gente postea en este, o sea, escribe en este video y dice de que fueron de las canciones que debieron haber sido un hit en su época y no entienden por qué Flavio César pegaba con esa mierda y no pegaba ella con esta canción. Continuamos. Ok, Graciela Mauri, Sin parar, esto es La Chaqueta. ¿Quién mierdas es Flavio César? ¿Por qué no tiene una portada con Shakira en el Eres? Ay, sí. Te lo juro. ¿Por qué no pusiste la del Cubo de Donalú? Y además es cristiano, tenía un six pack. ¡Ya, corte, rega. Corte! Chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx. La comunidad de osos en Yucatán. Estás escuchando La Chaqueta.